Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Ya sabéis que estoy aquí todos los miércoles de 9 a 10 con todos vosotros en las ondas, recordando la música de los años 60, 70 y 80 que se hacía aquí en este país. A veces hacemos un guiño a los 90 y hasta hoy en día. Bueno, vamos a empezar hoy con los años 70, que os tengo que avisar que este programa lo tuve que improvisar sobre la marcha porque había quedado con dos invitados que no me vinieron y bueno, pues tuve que en el último momento ponerme a ello. Y como siempre, un saludo a los oyentes, especialmente a la radio universitaria, la OMAYAP, en la ciudad de Mérida, Yucatán. Bueno, vamos ya a poner música. Vamos con un grupo granadino que se llama Realidad, que realmente era en la población de Artafe. Se funda en el año 1970 y la primera formación de Realidad fue Vicente bajo voz, Pepín batería, Gaby guitarra y José Luis órgano. Llegan a sacar entre el año 1931 y el año 1936 10 singles. Bueno, voy a poner una canción que se llama El próximo tren, que esto me recuerda a ese programa, ya sabéis, ese programa fantástico que se llama El tren de la vida, que hace nuestro compañero Pablo, que es una auténtica genialidad que tenéis que escuchar todos. Ahí va el tren, como ese programa que hace Pablo, El tren de la vida. Vamos a dejar este tren que pasa para irnos ahora con un grupo Barrabás, que es, como siempre os digo, uno de los grandes grupos de la historia del rock porque triunfó en todo el mundo. En este caso os voy a poner una canción, Hit Jack, del año 1974, y a ver qué os parece, que como es, voy a poner temas de muy larga duración, pero antes de poner ese programa, estamos un poco tristes hoy aquí en Radio Crash porque nuestro amigo Javi Zurrón ha dejado de hacer Autofoto, que es el programa que estaba antes del mío, que era un programa realmente fantástico. Yo me lo pasaba pipa cada vez que venía aquí a escuchar el programa y bueno, pues ha decidido que durante un tiempo no va a hacer radio y vamos a echar mucho de menos. Si me está oyendo Javi, que sepa que yo personalmente, y bueno, creo que todos, que ese programa que hacías, te vamos a echar mucho de menos. Bueno, vamos a escuchar ya mismo Barrabás, Hit Jack, del año 1974. A ver cuándo empieza a sonar, ya sabéis que esto es Radio Crash. I'm gonna steal your love.

Esta canción es una auténtica pasada. A mí por lo menos me lo parece. Los que vivimos, la canción es contrapunto. Bueno, vamos a irnos con Lone Star y un LP de los años 60, del año 1968, y es de jazz. En este caso, ya sabéis que me ponemos rock, por rock, etcétera, pero en este caso, ya sabéis que para mí Lone Star es de los grandes grupos de la historia del rock, y aquí en España, lógicamente, su nivel es, para mí es mundial, pero bueno, eso ya sería más discutible. Y voy a poner un curioso LP que sacaron allá en el año 1968, de jazz. Bueno, y este LP nos va a servir para el programa del vinilo del millón de euros. Me tenéis que acertar qué reediciones se sacaron después de este LP del año 68. Hay dos reediciones, me tenéis que decir las fechas y en qué discográfica. Yo creo que es sencillo, lo podéis buscar fácilmente por internet. Y ya sabéis que la respuesta me la tenéis que mandar a bacanalmusical@yahoo.es, y que el premio es un vinilo, un single o un LP. LP, la semana pasada ya lo lancé y ya no sé qué se va a sacar, si un single o un LP. Bueno, la semana pasada, como era el primero del año, pues bueno, me fui a lo grande y os mandé un LP. Bueno, voy para allá. Y bueno, un LP a Fernando. A Fernando del Llano, que se lo mandé. Y siempre, por favor, escribirme bien la dirección. Bueno, yo mismo pongo esta canción de Lone Star en jazz. Ya veréis. Thank you. como veríais, la calidad que tiene Lone Star haciendo jazz es fantástica. Un grupo que ya sabéis que empezó haciendo versiones, hizo absolutamente de todo, especialmente en los años 70. Bueno, ya sé que es de mis preferidos de aquí, de Bacanal Musical. Bueno, ya sabéis que el EP se llama Lone Star en Jazz, del año 1968, y me tenéis que acertar qué reediciones hicieron posteriormente. Y yo creo que si lo busquéis por internet es bastante sencilla y me tenéis que escribir a bacanalmusical@yahoo.es y el premio es un single, un LP, según estén las cosas en casa, como siempre digo. Ahora vamos a irnos al año 1972 con Asfalto y una canción que se llama Quiero. Vamos a recordar la primera formación de este mítico grupo que, bueno, y también les armó muy gorda de aquellos años: José Luis Jiménez bajo, María del Olmo guitarra, Pancho Campane batería, que en principio eran un trío. Bueno, voy a poner ya mismo esta canción de los orígenes de Asfalto, ya es que diferencia hay a lo que hicieron posteriormente. A ver, vamos a ver, que ya sabéis que esto es Bacanal y siempre tenemos la bruja avería haciéndonos alguna bromilla. Siempre está por aquí los estruendos. ¿Quieres vivir feliz? Préstame atención. No hay secretos, no hay misterios, solo amor. Quiero tu felicidad. Es muy fácil conseguirlo, es amar. Párate, mira alrededor. Palabras, no hay calor. Busca bien, lo encontrarás. Sé alguien, te ayudará. Ahora que lo has visto, hazte el amor. No lo guardes más, es tu ocasión. Se lo ofreciste, bésala, reina en adelante ya será. Oh, amigo, amigo, empezaste a amar, por fin has descubierto la verdad. Empezaste a amar, quiero, quiero tu felicidad, tu felicidad. Es muy fácil conseguirlo, es amar. Es tu ocasión, ya se lo ofreciste, bésala, reina en adelante ya será. Oh, amigo, amigo, empezaste a amar, por fin has descubierto la verdad. Bueno, ahora vamos a irnos al año 1967, también con otro tema de Barrabás, que bueno, ya sabéis que este grupo, también como Lone Star, os he puesto mucho de ellos porque me parece realmente magnífico y este es un temazo de un LP que sacaron aquel año que se llama Swinger, y el tema que os voy a poner se llama como el LP, Swinger. Bueno, lo pongo ya mismo, ya veréis la calidad que tenían, uf, es que eran muy buenos. Here comes the fire. Uf, realmente fantásticos esta canción de Barrabás Swinger, que en la que estuve bailando, medio mundo bailaba con esta fantástica música de Barrabás. Bueno, vamos a irnos con un grupo completamente desconocido en relación al grupo anterior, Colores, que descubrí casualmente aquí en el archivo sonoro de Radio Crash, este single del año 1975, y la canción Es mejor olvidar. Ya sabéis, como os dije en anteriores programas, que encontré muy poquito de ellos, pero merece recordar a este grupo, la verdad, que tiene mucha calidad. Va a sonar ahora, ¿eh? Creo que si no habéis escuchado esta canción anteriormente, verías que tiene mucha calidad. Ya te cuento que es del año 1975. Colores, quedaos con ese nombre. Y además lo que es el single cuesta una auténtica pasta. Bueno, vamos a irnos con un grupo que se llama All and Nothing. Ya sabéis que mi inglés es malísimo. Y que una banda que solo sacan dos singles entre el año 1970 y el año 1971. Entre sus miembros destaca Larry Martin, que fue más tarde batería del grupo Guadalquivir. Vamos a escuchar de su primer single una canción que se llama Underground Vibrators Number 2. A ver qué tal suena esto, espero que os guste y ya veréis que tenemos una variedad musical hoy muy importante en Bacanal Musical. Más para allá. I feel good. I feel really good. Poder escuchar este tipo de música de los años 70, hecho en España. Mamá, en cuanto te dejan sola te pones a hacer psicodelia. Bueno, la verdad es que me acabo de despistar un poco porque no contaba yo que sales esto aquí, ¿no? Pero vamos, amigos, tenéis un recopilatorio que se llama Underground Vibration, esto, volumen 1, en que sale todo este tipo de música que os recomiendo muy encarecidamente. Ahora vamos a irnos con un clásico de los años 70, que bueno, yo creo que lo has puesto ya un montón de veces. Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán y su Señora Azul. Como siempre os digo, esta producción del año 1974 por Rafael Trambuccelli para Hispavox fue un fracaso y cuando hoy en día está considerado como uno de los grandes LPs de aquella época y casi de, bueno, de la historia del pop rock nacional, iba a poner ya esta Señora Azul, que me trae muy buenos recuerdos, porque yo me acuerdo que cuando estaba ya en el Colegio Mayor en Madrid, mi compañero tenía una cinta y siempre estábamos escuchando este LP Señora Azul. Os lo pongo ya mismo. Señor azul, que sin contemplación desde la cima.

esta canción pertenece al álbum Rock del Manzanares, Viva el Rollo, volumen 2. Pues al principio oísteis esa conversación, bueno, de Canuto creo que lo entendimos todos, ¿no? Lo otro ya, igual para la gente un poco más joven, no lo llega a entender. Bueno, vamos a llegar al final de este bacanal, este improvisado bacanal, como os decía al principio, que bueno, me fallaron un par de personas, tenía un programa completamente diferente. Bueno, yo creo que ha salido bien. Yo creo que os habéis pasado un rato agradable aquí en Radio Cara 105.0 de la FM. Y para terminar, pues bueno, voy por una canción que suelo terminar con ella muchas veces cuando hago programas de los años 70. Sí, ya soy un hombre del año 1979, que bueno, que aquí ya sabéis que empieza a venir la influencia de muchas cosas que estaban llegando al extranjero y muy pronto iba a cambiar la música en este país, en España. Y yo tenía de aquella, tenía que tener yo 15 años cuando salió esta canción y ya con 15 años consideramos que éramos todos un hombre. Bueno, me despido de todos vosotros, os dejo ya con Sí, sed buenos y escuchad Radio Caras 105.0 de la FM.